A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, queridos oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos al resumen semanal, la recopilación de los hechos más importantes. Hoy es sábado 4 de octubre de 2014 y estamos con la dirección general de Darío Sabogal Martínez y en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Girardot. El pasado jueves 18 de septiembre se realizó la inauguración de los Juegos Intercursos segundo semestre en la institución educativa Policarpa Salavarriet. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en compañía del jefe de gabinete Luis Fernando Ayala, el alcalde de Yacopí, Wilson González, el diputado Luis Haroldo Ulloa y los miembros de los gabinetes departamental y municipal presidieron en Yacopí la sexta jornada de apoyo para el desarrollo. Titular desde Tocaima. Un plazo de 2 meses fijó el Tribunal de Cundinamarca, un fallo en última instancia a los beneficiarios del programa de vivienda San Fernando cuarta y quinta etapa. Este plazo le da al alcalde Fernando Fanador Fuentes para que entregue la escrituración a los beneficiarios de este proyecto. En Pacho, en el municipio de Pacho se viene incrementando el delito del abigeato. Nuestro invitado especial. En nuestra mesa de trabajo en la mañana de hoy saludamos y le damos la bienvenida aquí a Recorriendo Cundinamarca al doctor Hermes Villamil. Él es diputado de la Asamblea de Cundinamarca. En Chía. Hemos anunciado hoy una serie de inversiones muy importantes en todos los temas que tienen que ver con la administración municipal, pero en particular con ese tema del deporte. El comandante de la Brigada número 13 del Ejército Nacional, Brigadier General Jorge Humberto Jerez, habla de Recorriendo Cundinamarca. Importantísimo, lo mismo que estoy haciendo yo en este momento lo hacen ustedes. Yo estoy visitando las provincias, hablando con la gente del común, hablando con los alcaldes, con los secretarios, y eso es lo que ustedes también hacen. Los felicito por ese ejercicio porque así conocemos de la mano cómo está Cundinamarca en la parte de tranquilidad, de paz, y cómo está la sensación de la gente en su vida diaria en estos municipios tan hermosos de Cundinamarca. Recorrer es visitar, es conversar y conocer nuestra linda Cundinamarca. Las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Nos entrelazamos con los nuestros y por lo nuestro. En Girardot, saludamos a esta hora en Recorriendo Cundinamarca a Augusto Agudelo Lara de la emisora Corazón de María. Mis queridos amigos del primer departamento del país, reciban el caluroso saludo desde Girardot, en la ribera del río Grande de la Magdalena. El saludo de este servidor, Augusto Agudelo Lara. Aquí está la información. El pasado jueves 18 de septiembre se realizó la inauguración de los Juegos Intercursos segundo semestre en la institución educativa Policarpa Salavarrieta. Los Juegos Intercursos y las Jornadas Recreativas se presentan dentro de las actividades curriculares de la institución y su importancia radica en que se involucre a todos los estamentos de la comunidad policarpista. De esta misma forma es importante incentivar la práctica del deporte, la actividad lúdica y recreativa, mediante jornada deportiva y de integración con otras instituciones de la región, creando lazos de amistad, compañerismo y reforzando los valores de la cooperación, honestidad, liderazgo y tolerancia. Es importante resaltar el beneficio que trae para la salud física y mental de las personas la práctica del deporte, mejorando el desempeño laboral del maestro y la actitud y aptitud de los estudiantes hacia las clases. El hecho de incorporar la práctica del deporte en su formación personal permite que valore y utilice adecuadamente su tiempo libre, alejándolo de los flagelos que azotan nuestra juventud, como las drogas, alcohol, cigarrillo, videojuegos, malas compañías, entre otros. Todo lo anterior para decir que el pasado jueves se realizó la inauguración de los Juegos Escolares Policarpistas segundo semestre. Organizó la actividad el licenciado Óscar Sanabria, acompañado de los docentes Cristian Cárdenas y José Arturo Cubillos Torres. Así se organizó el ingreso de cada uno de los equipos anunciados por José Arturo Cubillos Torres. Club Atlético Regaderas, grado 11-2. No moleste a Vane, grado 11-1. Hace su entrada, no moleste a Vane, grado 11-1. Finalizamos el grupo A con el equipo 10-1 Fútbol Club. Dentro del acto de inauguración hizo uso de la palabra el licenciado Óscar Sanabria. Esto fue lo que dijo. Pues primero que quisimos hacer este evento así especial porque, o sea, hay muchas cosas para resaltar. Primero pues agradecerle a todo el apoyo que ustedes han notado de parte de la coordinación y de mis compañeros docentes con el espacio que se cede en la hora del descanso para poder realizar estos juegos de integración. Para que de igual manera mis compañeros Cristian y Arturo, que nos han colaborado para organización, arbitraje y cada uno de los eventos que hemos podido desarrollar. También habló el licenciado Arturo Torres Hernández, quien hizo claridades sobre los días hábiles de clase, pero sobre todo hizo énfasis en el servicio social que deben cumplir los estudiantes del grado 11. Lo que les estoy diciendo es que quedan días hábiles, poco menos de 30 días, para que ustedes hagan sus nivelaciones y terminen satisfactoriamente el año. Bueno, y además hagan deporte. El día 30 de septiembre los estudiantes de grado 11 nos van a compartir las actividades que realizaron en el servicio social. Ellos están ansiosos por contarnos qué es lo que hicieron en el servicio social, porque después del 30 ya no hay fecha. Felicitaciones nuevamente a Oscar, que estuvo aquí al frente de todo el evento, a todos los directores, noveno, décimo, once, a todos. Felicitaciones nuevamente. Cerró este importante certamen el licenciado Carlos Julio Martínez Alvarado, rector de la institución educativa Policarpa Salavarrieta. He estado observando el comportamiento de ustedes referente a la parte deportiva. Y uno se da cuenta que el deporte une a las personas, el deporte une a las regiones y el deporte une a la nación. De verdad que nosotros pudiéramos vivir esa tranquilidad que ustedes están viviendo a través del deporte, que se está jugando leal, que se está jugando limpio y sobre todo que se está jugando con respeto a la persona y a la dignidad humana. Eso lo resalto con mucho cariño porque veo en ustedes ese gran entusiasmo como deportistas. Éxitos en esta importante actividad y que gane el mejor. Esto fue todo por hoy desde Girardot. Hoy a 38 grados de temperatura. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, con Recorriendo Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en compañía del jefe de gabinete, Luis Fernando Ayala, el alcalde de Yacopí, Wilson González, el diputado Luis Haroldo Ulloa y los miembros de los gabinetes departamental y municipal presidieron en Yacopí la sexta jornada de apoyo para el desarrollo. Bueno, estamos muy contentos, hemos avanzado en la sexta jornada integral para el desarrollo. Es una idea que conseguimos con el Ejército Nacional, la 13ª Brigada, apoyados también por la Policía Nacional, con los señores alcaldes y alcaldesas, y lo que pretendemos es visitar en el año 2014 15 municipios con este programa, llevando toda la oferta institucional del departamento, incluyendo Corabastos, incluyendo también las corporaciones regionales, el Ejército, la Policía, y poder integrarnos con la comunidad en aspectos de salud, de recreación, de capacitación, de apoyo a los jóvenes, apoyo a las madres gestantes, y eso nos ha permitido ir construyendo una nueva forma de acercamiento y de trabajo conjunto entre las autoridades, ejército y policía, con toda la comunidad, con la Junta de Acción Comunal. Y es el primer paso que estamos dando para consolidar la paz desde los territorios y poder contribuir a prepararnos para el posconflicto. El gobernador Álvaro Cruz invitó a la comunidad a construir la paz todos los días a través del perdón. Y de otro lado, con el ánimo de fortalecer el trabajo interinstitucional para consolidar los programas y proyectos liderados por el Gobierno Nacional para construir un escenario propicio para la paz, la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Restitución de Tierras realizarán el Foro Restitución de Tierras, Paz y Postconflicto. El evento se efectuará en el Salón de Gobernadores de la Sede Administrativa de la Gobernación de Cundinamarca este 1 de octubre a partir de las 8 de la mañana, presidido por el Viceministro de Defensa para la Política y Asuntos Internacionales, Jorge Enrique Bedoya, el Viceministro de Desarrollo Rural, Aníbal Fernández de Soto, el Gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el Exministro de Hacienda y Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, y el Director General de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego. El encuentro permitirá que los entes territoriales conozcan cómo avanza el país en el proceso de restitución de tierras y su incidencia en un escenario de paz y postconflicto, propósito en el que Cundinamarca ha avanzado a consolidar un escenario de seguridad y paz, en especial en las poblaciones de La Palma y Biotá, que fueron en su momento una de las más afectadas por la violencia. Volveremos con un nuevo informe desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Les informó Aisa Trujillo. El expresidente de Colombia, doctor Ernesto Samper Pizano, quien hizo realidad durante su gobierno el sueño de las comunidades por tener sus propias radios comunitarias, dice que nuestra fortaleza está en la unidad a través de las redes de radio. Las emisoras comunitarias, y más que las emisoras comunitarias, la red de las emisoras comunitarias se ha convertido en la voz y en los oídos de los que no tienen voz y de los que no tienen la capacidad de ser escuchados. Por eso los felicito por esta idea. Sigan adelante. El mundo en general va de lo global a lo local y está recuperando el sentido de su historia, el sentido de su identidad a través de este tipo de esfuerzos como el que ustedes están desarrollando. Recorriendo Cundinamarca es la voz de los que no tienen voz y oídos de quienes no son escuchados. Recorriendo Cundinamarca, ejemplo de unidad y trabajo por una radio comunitaria de verdad. En Sasaima, escucha Recorriendo Cundinamarca, en Sasaima Estéreo, 92.1 del FM. El desarrollo de la información a esta hora desde Tocaima, emisora Chalón Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde los 107.8 Chalón Estéreo en Tocaima, Cundinamarca. Un plazo de 2 meses fijó el Tribunal de Cundinamarca en un fallo en última instancia a los beneficiarios del programa de vivienda San Fernando cuarta y quinta etapa. Este plazo le da al alcalde Fernando Afanador Puentes para que entregue la escrituración a los beneficiarios de este proyecto. Luis Eduardo Yela Penagos es uno de los accionantes y beneficiarios de este programa, quien habló con nosotros sobre este fallo. La información es sobre el tema de San Fernando etapas 4 y 5. Entonces, dar a conocer el fallo que dio el Tribunal de Cundinamarca. ¿Cómo le fue primero que todo con la reunión? La reunión que hicimos el pasado lunes, que estuvimos con el señor alcalde, el abogado de la administración municipal, secretario de gobierno y los dignatarios de la junta directiva de la Junta de Vivienda Comunitaria San Fernando etapas 4 y 5, el alcalde nos atendió, estuvimos dialogando sobre el tema, en el cual él dice de que va a cumplir con el fallo como tal, sí. Que va a entregar la escrituración de, que va a entregar lo que es la parte de los lotes. La escrituración, ya. Hablamos sobre la escrituración de los lotes, sí. Uh-huh. Pues igual tiene 2 meses para cumplir con este fallo, y como habían englobado el lote, tienen que volverlo a desenglobar, volver a hacer todo tal como estaba anteriormente. Sí. Nos comentaba el alcalde que ellos lo que querían era darle más vivienda a más personas y que por eso habían pasado un proyecto, el alcalde y el secretario de gobierno, y que por eso habían pasado un proyecto al Fondo Nacional del Ahorro para hacer apartamentos allí en aquella parte. Sí. La idea no está mala, la idea está muy bien. Lo que pasa es que ya hay unos derechos adquiridos por 89 familias. Ahora, lo que uno podría decir, como lo dijimos en algún otro tiempo, y que está por escrito, que eso está bien, que también hayan más familias beneficiadas con estos programas de vivienda de interés social. Sí. ¿El municipio tiene algún predio donde podría hacer este, este proyecto? Que es ahí donde quedaba el matadero anteriormente. Eso es un predio del municipio y ahí quedaría muy bien hacer unos apartamentos de vivienda de interés social. Sí. ¿Aquí qué sucede? Pues que nosotros hemos venido reclamando nuestros derechos adquiridos. Sí. Es tan así que el fallo del Tribunal de Cundinamarca apeló la decisión que tomó el juzgado de Girardot. Bueno, y no hubo la posibilidad de pronto, todo en la vida tiene soluciones, una concertación de pronto entre los propietarios de ya beneficiarios en tener esa posibilidad de acceder a esa posibilidad y proyecto que tenía la administración. ¿Nunca se tocó, nunca se vio esa posibilidad? La verdad fue que nosotros duramos prácticamente desde el comienzo de esta administración tratando de sentarnos a dialogar con el señor alcalde por diferentes medios, por diferentes formas. Estuvimos hablando, nos decían que sí, que el proyecto estaba ahí, que seguían dando una cosa, la otra, pasaban los días, los tiempos, los meses, y cuando empezamos nosotros a mirar, pues la elegibilidad del proyecto no la habían prorrogado, aún cuando 2 meses antes nosotros estuvimos reunidos con el señor alcalde y le dijimos de que había que hacer la prórroga a la elegibilidad. ¿Quién la hace? El alcalde. Ajá. No la hacíamos nosotros. Nosotros estuvimos en Findeter averiguando sobre este tema y allá nos dijeron, no, quien viene y hace la firma no son los beneficiarios, sino es el alcalde del municipio. Es quien debe venir a hacer la prórroga. Ya. Nosotros le comentamos al alcalde 2 meses antes y no se venció la prórroga. Igual sí. Igual también la resolución de la resolución donde 819, creo que es 800. No, la resolución donde le dan donde le habían dado vigencia, digámoslo así, o vía libre para la construcción, la licencia de urbanismo de construcción. Sí. Ese estaba por 36 meses y adicional 12 meses más, o sea, 48 meses. Sí. Digamos 2 años. No más. 48 4 meses. 4 años. Estaba, exacto, 4 años. Y esta licencia también se venció. Ya. Entonces, ahí se nota de que no se estaba trabajando por el proyecto de la urbanización San Fernando etapas 4 y 5. Bueno, y, en conclusión, ¿qué viene entonces? Esperar estos 2 meses que el alcalde, como nos lo dijo en la reunión pasada, que va a hacer, va a cumplir con el fallo. El sí. fallo dice ordenar al alcalde de Tocaima, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoría de esta providencia, de cumplimiento a la resolución 815 del 19 de diciembre de 2011, especial asignando a los núcleos familiares de los accionantes la entrega del subsidio de vivienda de interés social en especie. Entonces, ¿De qué fecha es ese fallo y cuál es el fallo? El fallo está de el 2 de septiembre, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, subsección B, 2 de septiembre del año 2014. Del 2 Magistrada de septiembre. Magistrada ponente Beatriz María Martínez Quintero. O sea que tiene plazo hasta el 2 de noviembre, según el fallo, para hacer la escrituración. Para hacer, sí, para... exactamente, sí, efectuar la entrega de subsidios de vivienda de interés social. Esto se da también es porque dentro del otro sí, el otro sí que fue firmado el 2 de agosto del año 2011, hay una cláusula donde dice que si la unión temporal no consigue los subsidios ante el Ministerio de Vivienda y Desarrollo, la unión temporal quedará liquidada. Ya. Y la administración municipal podrá entregar los lotes a cada beneficiario. O sea que en ese momento el consorcio, la entidad que tenía a cargo el proyecto, ya se venció, ya terminó. Venció desde el 28 de junio. Unión Temporal, era la que tenía el proyecto, ¿no? Temporal, que era la que tenía el proyecto. También puedo resaltar que San Fernando etapas 4 y 5, pues el lugar, el lote como tal, es en el barrio El Danubio, donde queda la piscina municipal y el campo de fútbol. Uh-huh. Esa es la etapa 5. Ya. Y hacia el costado norte, decimos. Hacia occidental, hacia allí, quería el occidental. Hacia, sí, hacia el costado occidental está la etapa 4. Ese, pues, es el lote como tal. Entonces, quedamos a la espera de la administración municipal, del señor alcalde, para hacer lo pertinente con este tema. Esta es la noticia más importante desde Tocaima, Cundinamarca. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca desde los 107.8 Shalom Estéreo en Tocaima, Cundinamarca. Les informó Luis Alberto Díaz Rincón. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. La viceministra de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, TIC, doctora María Carolina Hoyos Turbay, habla de la importante tarea que cumple Recorriendo Cundinamarca. Es muy importante la labor de las emisoras comunitarias. Es muy importante poder tener la información local. Realmente el ejercicio de generar noticias desde las emisoras comunitarias es importantísimo. Y valoro mucho la labor de Recorriendo a Cundinamarca. Yo felicito a todos mis colegas periodistas y animo a los oyentes a que continúen sintonizando este ejercicio de Recorriendo a Cundinamarca. Un abrazo muy grande de parte mía, María Carolina Hoyos, viceministra TIC. Es un gran reconocimiento nacional el que hace la viceministra TIC, doctora María Carolina Hoyos Turbay, al felicitar a todos los compañeros periodistas de nuestras 25 radios asociadas por este ejercicio diario de mantener debidamente informados a los cundinamarqueses. A todos nuestros oyentes en los 116 municipios, muchas gracias por escuchar Recorriendo Cundinamarca, ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. En el municipio de Pacho se viene incrementando el delito del abigeato, conocido este como un delito punible y estipulado en muchos códigos legales y que consiste en el robo o hurto de ganado o animales domésticos, principalmente caballos y vacas, aunque también se da en ovinos. Debido a esta problemática, la Policía Nacional de Pacho ha activado las alertas para contrarrestar este delito. Hoy en Recorriendo Cundinamarca presentamos la información con el sargento Nilson Vázquez Zúñiga de la Estación de Policía Pacho. Un saludo muy especial a todos esos radioescuchas. El día de hoy lo estamos visitando aquí en la emisora Pacho Estéreo con el fin de hacer una campaña educativa. El día de hoy nos vamos a referir prácticamente a lo que tiene que ver con el abigeato. El abigeato es una modalidad de hurto que se nos está presentando aquí en nuestra región. Ya tuvimos un caso en la vereda Pasuncha, en Alto del Cedro. También tuvimos un caso el día de ayer en el Atillo. Entonces, debido a todas estas situaciones, estamos haciendo una campaña con todas estas personas que tienen su ganado en la finca. Entonces, le recordamos a todas esas personas que hagan el conteo de su ganado mínimo 3 veces al día, que no dejen su ganado cerca de las vías principales, ni fuera de su finca o parcela, que tengan a la mano los números telefónico del comandante de la estación de policía y de la patrulla del cuadrante. En horas de la noche, informe cualquier tipo de hechos extraños o sospechosos. Restrinja el paso de las personas extrañas por su propiedad. Es muy importante restringir el paso de las personas extrañas por su propiedad. Si una persona que ustedes no distinguen que es de la vereda, por favor restringan el paso. No compre ni venda ganado a personas extrañas. Si lo hace, exija siempre el documento que acredite la venta. Revise continuamente su cerca y haga las reparaciones necesarias, verificando el estado de los linderos y de los vecinos. En la tarde, encierre. En la tarde, encierre su ganado en un corral donde pueda tener control. La convivencia y la seguridad ciudadana en el campo es también compromiso de todos. Y entonces, para terminar aquí esta campaña, le recordamos el número de la estación de policía, el número del cuadrante. En este caso, el número del cuadrante es el 313-513-2412. Y el número de la estación de policía es el 313-354-9437. De igual manera, ahora seguimos con una campaña, hay un audio para que ustedes también lo tengan muy presente, que les da unas recomendaciones ahí con lo que tiene que ver con su ganado. ¿Cómo me les va? Mire, yo soy Heliodoro y el otro día estaba hablando con mi compadre Alberto. Me ha preguntado qué era el abigeato. Y eso es que le roben a uno el ganado o los animales domésticos, principalmente caballos y vacas, aunque también se da como con los ovinos. Así que si usted ha sido víctima de abigeato, haga el conteo de su ganado mínimo 3 veces al día. No deje su ganado cerca de vías principales ni fuera de su finca o parcela. Tenga a la mano los números telefónicos del comandante de estación de policía y del de la patrulla del cuadrante. En horas nocturnas, informe cualquier tipo de hecho extraño o sospechoso. Restrinja el paso de personas extrañas por su propiedad. No compre ni venda ganado a personas extrañas. Y si lo hace, exija siempre el documento que acredite la venta. Revise continuamente su cerca y haga las reparaciones necesarias, verificando el estado de los linderos vecinos. En la tarde, encierre su ganado en un corral donde pueda tener control. La convivencia y seguridad ciudadana en el campo también es compromiso de todos. Policía Nacional, un compromiso de corazón. El ladrón de ganado recibe el nombre de cuatrero o abigeo. Este delito se ha presentado en las áreas ganaderas del municipio. Es el caso de la vereda Llano del Trigo, en Pacho. El sargento Zúñiga nos habla de las medidas que ha tomado la Policía Nacional y la comunidad. creamos un frente de seguridad ganadero ahí en lo que es la vereda Llano del Trigo, sector Loma Alta, ahí con el concejal Ricardo, que es el coordinador de ese frente de seguridad ganadero, y estamos dándole a la gente el árbol telefónico, donde ellos tengan el número telefónico de todos sus vecinos, para que nos informen inmediatamente cualquier situación. Yo como jefe de la vigilato de aquí del distrito de Pacho, estoy yendo a cada una de las veredas y estamos haciendo actividad. También estamos invitando a los ganaderos para que nos acompañen en esta actividad, no solamente a los ganaderos, sino también a estas personas que comercian con el ganado. Hoy tuve la oportunidad de entrevistarme también con los de la FAMA para llevar ese control también del sacrificio del ganado que ellos hacen ahí en ese sitio. Para tener control, vamos a dejar un libro donde se va a controlar todo el registro del ganado, libro de control a vigeato. Y muchas gracias a ustedes, Pacho Estéreo, por darnos este espacio para poder compartir con la comunidad esta información que es tan importante. Les juro que no hay tierra más linda y bondadosa. Pacho, Cundinamarca, es la capital de la provincia de Río Negro. Su nombre deriva de la expresión chicha pacho, que significa padre bueno. Se le reconoce por ser pionero en la instalación de la industria siderúrgica de América del Sur. Goza de una temperatura aproximadamente de 18 grados centígrados y con sitios turísticos de gran interés para todos los visitantes, como el Chorro de Virginia, el Horno de la Ferrería, la Capilla del Divino Niño, la Laguna de Bermejal y otros que harán que nuestros visitantes disfruten los más hermosos paisajes y sitios llenos de cultura y tradición. Amigo cundinamarqués, la capital naranjera de Colombia los espera para que conozcan nuestra cultura, tradiciones, gastronomía, al igual que gente buena y emprendedora. Lo dijo Diego Pacho con toda su altivez, aquí nadie es extraño y es cundinamarqués. Una invitación de la Alcaldía Municipal de Pacho por la dignidad de los pachunos. Este fue el informe desde Pacho, en la región del Río Negro. Les invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. En Cogua, escucha Recorriendo Cundinamarca, en La Voz del Agua, 88.3 del FM. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. En nuestra mesa de trabajo en la mañana de hoy saludamos y le damos la bienvenida aquí a Recorriendo Cundinamarca al doctor Hermes Villamil. Él es diputado de la Asamblea de Cundinamarca, estuvo presidiendo la mesa directiva el año pasado y queremos pues conversar sobre los avances de las tareas de la Asamblea Departamental. Doctor Hermes, muy buenos días, bienvenido. Un saludo especial al noticiero Recorriendo Cundinamarca y por supuesto a Darío Sabogal, mi amigo, y decirles con todo el cariño que muchas gracias por tenerme en esta mesa. Honorable diputado, cuéntenos sobre la terminación de esas sesiones extraordinarias en la asamblea que fue citada por el señor gobernador. ¿Qué logros alcanzó la Duma Departamental? Pues la Duma Departamental estudió varios proyectos. Primer proyecto, aprobamos la sostenibilidad en el tiempo de los recursos para el emprendimiento de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que Cundinamarca a partir de ahora tendrá unos recursos permanentes en salarios mínimos que le permite al departamento en el futuro tener la posibilidad de impulsar procesos de mujer que estén organizadas. Mujeres cabeza de familia, mujeres con organizaciones para impulsar empresarismo, para impulsar procesos de cultura general, pero sobre todo para que la mujer de Cundinamarca tenga la participación que se merece dentro del presupuesto departamental. Aprobamos una ordenanza y esa ordenanza empieza a funcionar a partir de la fecha. ¿Qué otros proyectos se manejaron en estas sesiones extraordinarias? También trabajamos proyectos que tienen que ver básicamente con el tema de la beneficencia. Autorizamos al gobernador para que pueda, digamos, solucionar parcialmente el tema financiero de la beneficencia. Usted sabe que la beneficencia tiene propiedades, pero no tiene liquidez. Y para manejar la nómina y para manejar los pensionados, que es una nómina muy alta de pensionados, tal vez la más alta que se conozca de alguna entidad cundinamarquesa, pues necesita liquidez. Entonces le dimos las autorizaciones al gobernador para mover, para hacer los traslados, para hacer los ajustes necesarios para que la beneficencia termine satisfactoriamente el año fiscal de 2014. Adicionalmente autorizamos al gobernador también en otros temas, en temas que tienen que ver con el fondo de pensiones. Autorizamos al gobernador para mover propiedades del fondo de pensiones. El fondo de pensiones tiene igualmente muchas propiedades, pero tenemos que ir pagando las pensiones. Las propiedades era para eso, para pagar los pasivos pensionales, para pagar a los pensionados. Entonces solucionamos el tema de la liquidez, yo creo que hasta mediados del año entrante, para el fondo de pensiones, para que no haya ningún pensionado que tenga ninguna preocupación en el aspecto, digamos, de sus salarios. Y adicionalmente estamos estudiando una ordenanza que retrotrae los recursos del año entrante en vigencias futuras de diferentes entidades, secretarías y direcciones, para unificarlos con los recursos de este año y hacer solo un convenio o solo una licitación o solo una contratación. Eso permite ser eficaces desde el punto de vista del resultado, para que a última hora este año o el año entrante no estemos corriendo en haciendo una contratación que generalmente le sale muy mal en los finales de los gobiernos a todos, departamentales, nacionales, distritales. Usted sabe lo que ha pasado con esos manejos de última hora. Entonces lo que hicimos fue unificar recursos de este año. Estamos haciendo, porque esa ordenanza no ha salido, estamos haciendo unificar los recursos de este año con los del año entrante y buscar que la contratación se haga en escala y se haga pues con el tiempo suficiente para hacer las licitaciones públicas como debe ser. Pues la verdad es que es una alternativa muy positiva para solucionar todo el manejo financiero y contractual de las administraciones. Ya estamos a puertas de arrancar el último año. De hecho, ustedes en la Asamblea están comenzando un nuevo periodo de sesiones, ya con miras a cerrar el periodo legislativo. ¿Qué estudian los diputados en estos meses finales del 2014? Continuaremos estudiando vigencias futuras para unificar, digamos, los recursos, pero eso tiene que ver con vías, tiene que ver con educación, tiene que ver básicamente con salud, tiene que ver con hospitales, tiene que ver con vacunación y tiene que ver con ampliación de cobertura. Y adicionalmente, este año estudiaremos el presupuesto para el año entrante. Aforaremos el presupuesto, tenemos que hacer un análisis muy concienzudo para que el presupuesto quede rasantemente tasado. ¿Qué quiere decir eso? Que no quede inflado. Porque tenemos que pasar de tal manera que responsablemente este gobierno le entregue al otro y no tengamos la posibilidad de generar déficits fiscales. Nosotros tenemos que buscar que la Asamblea, el proyecto que se apruebe sea equilibrado, sea suficiente, pero que no genere falsas expectativas que después se vuelven déficit fiscal para los próximos gobiernos. El gobernador Cruz ha sido responsable en eso y nos ha permitido hemos podido ejercer ese control político para no permitir excesos de ningún tipo de secretarías ni de ningún tipo de gerencias que tengan que ver con el departamento de Cundinamarca. Aprobaremos el presupuesto para rematar el plan de desarrollo, porque creemos que el plan de desarrollo va por buen camino. Esto quiere decir, el gobernador Álvaro Cruz le ha cumplido a los cundinamarqueses sobre su plan de desarrollo. ¿Ustedes desde la Asamblea así lo ven? Sí, yo creo que a estas alturas el del plan de desarrollo está en más del 80%. El balance que acabamos de hacer, porque también en las sesiones extras anoche le dimos el segundo debate, la ordenanza que equilibraba las metas del plan de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Se revisaron 77 metas en todos los aspectos. En el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto turístico, en el aspecto de infraestructura, en las metas que tienen que ver con las empresas industriales y comerciales, en las metas que tienen que ver con las alianzas nacionales en grandes proyectos, y ajustamos las 70 metas, pero curiosamente la mayoría de las metas fueron ajustadas hacia arriba, porque cumplimos, digamos, vamos a cumplir las metas que nos habíamos propuesto, no solo invirtiendo eficientemente, sino buscando realmente reducir la pobreza. Ese es el secreto de este gobierno. En vivienda, por ejemplo, teníamos una meta, por decir algo, de 800 viviendas, ya vamos en 5.000. Teníamos una meta de 2.000 y pico de pisos en tierra, vamos en 5.000. Eso es mejorar calidad de vida. Teníamos una meta en alimentos escolares, de llegar a un tope, a un porcentaje del 70-80%, vamos a llegar casi al 100% en alianza precisamente con Bienestar Familiar y en el programa de Cero a Siempre, que creo que usted lo conoce. Entonces, digamos que esas metas las estamos disparando hacia arriba, y yo sí creo que Álvaro Cruz le está cumpliendo a Cundinamarca. De esas grandes megaobras que firmó el gobierno hace unas semanas, como tiene que ver la perimetral de Oriente, la conexión de Girardot con Honda y Puerto Salgar, la vía que va a unir con la costa atlántica, todas estas obras de gran envergadura que ha contratado el gobierno nacional, que le da respaldo a Cundinamarca en materia de infraestructura, ¿cómo las ven ustedes desde la Asamblea, honorable diputado Hermes Villamil? Pues mire, primero que todo, Es la primera vez que históricamente, desde el gobierno anterior, desde el mismo gobierno de Andrés González, se iniciaron, digamos, los estudios para presentar esos grandes proyectos. Y luego en este gobierno se ha retomado eso con suficiente madurez y se ha impulsado con un presidente que es cundinamarqués. Y por eso ahora no solo vemos en la televisión que van a hacer las grandes megaobras en Antioquia o en la costa o en el Pacífico, también se van a hacer en Cundinamarca. Y yo creo que el secreto de eso está en la continuidad de la visión de futuro que tiene este gobernador y el anterior, y sin lugar a dudas nos ha permitido que esa mega obra de Girardot a Puerto Salgar, o esa mega obra de Caquesa, o esa mega obra de unir la Calera con la otra mega obra aquí con la séptima, pues están ya prácticamente cerradas, firmadas. Falta la de la 170, que tiene dificultades porque Bogotá no nos quiere dar el permiso de ninguna forma, ni a través de ductos, ni a través de túneles, ni a través de vías superficiales, porque supuestamente dañamos el medio ambiente. Yo estoy de acuerdo que defendamos el medio ambiente, pero tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Estamos cerrando también, usted lo sabe, que hay otras grandes obras que tienen que ver básicamente con el tren de cercanías o el tren ligero que une a Soacha con Bogotá y a Bogotá con Faca. Ese tren también tiene un costo muy cercano a los 2 billones de pesos y está prácticamente por cerrarse. Creemos de que antes de que termine este año logremos cerrar ese tren. Ha sido una expectativa nuestra de la Asamblea de presionar para que Bogotá le pare bolas a este tipo de proyectos que desembotellarían la movilidad del occidente de Cundinamarca, del occidente de Bogotá y, por supuesto, de la sabana nuestra sabana occidente, pero desembotellaría también a Soacha, desembotellaría también a Bogotá. Pues esos grandes megaobras, como por ejemplo lo que acabó de firmar el presidente, que es destapar y volver navegable el río Magdalena desde Puerto Salgar, es un proyecto que lleva sostenido de los gobiernos de Andrés González y de Álvaro Cruz, los 4 gobiernos sumados los 2. Son 16 años de lucha, más otro gobierno que estuvo de por medio. Pero en ese gobierno bajó, el interés. Pero en los otros 4 gobiernos ha mantenido el interés. Y hoy podemos decir que es la primera vez históricamente que un país de nuestro nivel va a volver navegable un río que ya no era navegable. Y eso quiere decir que la carga de Barranquilla al centro va a venir a través del río y ya no a través de mulas. Eso va a generar baja de costos, pero adicionalmente va a generar competitividad nuestra al centro del país. Yo creo que ese es el secreto. Honorable diputado Hermes Villamil, hay un tema que ha sido agitado y analizado en todos los instantes, que es las salidas de Bogotá, las entradas de Bogotá, que en los puentes se congestiona Soacha, se congestiona la 80, se congestiona el norte. ¿Se ha pensado de pronto en mirar alguna salida tipo túnel, ya aprovechando que los medios de comunicación están diciendo que el alcalde Petro ve con buenos ojos el túnel de la Calera? ¿Sería también como una idea para pensar en solucionar esas salidas tan duras, tan largas, por Soacha, por la 80, por el norte, para Cundinamarca y para el resto del país? Desafortunadamente, el desarrollo de Bogotá en lo que tiene que ver con la movilidad se ha ido estancando en los últimos años. Y creo que hemos perdido el año en Bogotá, porque yo vivo también en Bogotá. O sea, medio tiempo vivo en Cundinamarca y medio tiempo me toca vivir en Bogotá. Y una cosa que uno históricamente ve es que Bogotá perdió su norte en lo que tiene que ver con generar lo que tienen que generar las grandes ciudades del mundo: autopistas de 2 pisos, autopistas ligeras internas dentro de una gran ciudad, pero sobre todo generar la movilidad para que, digamos, los productos y los seres humanos se puedan mover desde Bogotá hasta Colombia y desde Cundinamarca, que somos su alrededor, hasta Bogotá. Eso sin lugar a dudas nos tiene embotellados. Pero yo espero que el alcalde entienda que puede ser el túnel ligero, el túnel de la Calera, que puede ser a través de los ductos o cómo se llama, superficiales o algún día se solucione el tema, pero sobre todo que nos permita abrir movilidad por las Américas hacia Soacha, que nos permita abrir movilidad sobre la calle 13, sobre la avenida 63, sobre la avenida La Esperanza. Si logramos tener esas cuatro salidas, que eso no es del otro mundo, eso no es del otro mundo, y no vamos a dañar los humedales como él está diciendo, tenemos que salvaguardar los humedales. Si usted va a Nueva York, ahí están salvaguardados los humedales. Y si usted va a Washington, le pasa lo mismo. Y si usted va a Buenos Aires, le pasa lo mismo. Y si usted va a Moscú, le pasa lo mismo. Y si usted va a París, le pasa lo mismo. Pero las ciudades no están embotelladas. Uno no puede embotellar una ciudad con el cuento de que va a acabar con el medio ambiente. Tenemos que defender el medio ambiente desde el punto de vista sostenible. Y esa es nuestra meta y nuestra digamos, nuestra obligación. ¿Y ve usted posible ese desembotellamiento de Bogotá y Cundinamarca, toda vez que Bogotá es nuestra capital y Cundinamarca le trae alimentos a los bogotanos? Lo único que tiene que hacer Petro es entender que el capital financiero y que el capital privado es el llamado a solucionar las cosas. No puede ser enemigo de la inversión privada. Yo puedo tener una visión socialista del Estado, o yo puedo tener una visión social o de izquierda, pero no olvidarse que las obras, las megaobras, se hacen con plata. Entonces lo que tienes que entender que el camino es ese. Y yo personalmente invitaría al doctor Petro para que entienda que hay una fórmula que se inventó el presidente Santos, que se llaman las concesiones de cuarta generación o APP, que son asociaciones público-privadas. Es que ellos ponen la plata, ellos construyen las obras y ellos cobran los peajes o cobran el desarrollo. Si nosotros nos esperamos a levantarnos nosotros las platas para nuestros metros, las platas para nuestras megaobras, las platas para nuestros megahospitales, las platas para nuestras megauniversidades, pues estamos muertos. Estamos muertos. La solución es arránquele la mano sin dejarse tumbar, porque el problema que tiene este país es que quienes manejan la contratación a veces también son socios, y entonces terminan haciendo un negocio con una puerta giratoria y le hacen daño a la sociedad. Yo invitaría al doctor Petro de que no se preocupe por eso, que él es un hombre que creo que es honesto y que le abra el camino a las APP para que Bogotá se desarrolle. Hay muchísimas propuestas para desembotellar a Bogotá a través de esos sistemas. Y él no le ha dado visto bueno, o porque le da miedo, o porque cree que el capital es malo. Yo creo que las dos cosas en el siglo XXI no funcionan. Tenemos es que ponernos de acuerdo entre quienes tienen la plata y los manejadores del Estado para avanzar. Con estos debates, con estos planteamientos que hace el doctor Hermes Villamil, diputado de la Asamblea de Cundinamarca, pues le queremos dar las gracias por dejar en las mentes de los cundinamarqueses esos pensamientos positivos de lo que debe ser la relación Bogotá-Cundinamarca y el futuro de nuestro departamento, que entre otras cosas, en el año 2015, ¿cómo lo ve usted al cierre de este gobierno, al cierre de este periodo aquí en el departamento de Cundinamarca? Pues yo pienso que si logramos consolidar las megaobras, que si logramos consolidar lo social, que si logramos ampliar el tema de la cobertura, que si logramos llegar a las veredas arreglando sus vías, y que si generamos mejor competitividad y solucionamos el problema de la beneficencia y solucionamos el problema del agua de Dios, o por lo menos lo dejamos en buen camino, yo creo que ganamos el año. Y aquí el secreto es ganar el año solucionando los grandes problemas, no echándole pintura como acostumbramos a hacer los gobernantes, sino dejar estructurado de fondo esos problemas que son de Cundinamarca, y si logramos eso, seguramente todos vamos a ganar el año. Doctor Hermes Villamil, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. A usted muy amable, Darío, y que Dios lo bendiga. El gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre Bardinelli, exalta la tarea de Recorriendo Cundinamarca. felicitar a las emisoras comunitarias de Cundinamarca por esta labor, entrelazarse, que creo que así le llaman ustedes, para brindar una información y promocionar al departamento. Es una manera muy ingeniosa y allí se demuestra lo que hemos venido diciendo, la importancia de la radio comunitaria como instrumento para aportar al desarrollo de los territorios. Felicitarlo, felicitar al gobernador por esa gente tan hermosa que tiene en la radio comunitaria, por esos ciudadanos tan especiales, imaginativos, innovadores, que de alguna u otra manera logran sacar adelante procesos como ese de entrelazarse un número de emisoras para promocionar su departamento. Y por supuesto, comentarle que es muy fácil el proceso y que sin lugar a dudas voy a hablar con él de manera personal para lo que hicimos hoy aquí en el Atlántico, para dialogar con él y ver qué podemos hacer para trabajar junto con el gobierno nacional en el fortalecimiento de la emisora comunitaria del país y de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca es ejemplo de unidad y trabajo, y seguimos adelante por la innovación, creatividad y fortalecimiento de nuestras radios comunitarias de Cundinamarca y el país. En Vergara, escucha Recorriendo Cundinamarca en frecuencia 5, 88.3 del FM. En el resumen semanal desde Chía presentamos este informe especial. El alcalde de Chía, Guillermo Varela Romero, y la directora del Instituto de Recreación y Deporte, la ingeniera Gloria Rojas, hicieron entrega oficial de la primera fase de las baterías de baños del Coliseo de la Luna, las canchas múltiples alternas al Coliseo, la oficina del Archivo Central del Instituto Municipal de Recreación y Deporte y la iluminación de la unidad deportiva de Río Frío. Hemos anunciado una serie de inversiones en el tema deportivo. La iluminación del escenario de Río Frío hacía falta para las actividades nocturnas, la adecuación de escenarios deportivos en las veredas. La intención es analizar si podemos cubrir alguna de estas canchas para tiempos de invierno, según lo expresa el mandatario Guillermo Varela. Hemos anunciado hoy una serie de inversiones muy importantes en todos los temas que tienen que ver con la administración municipal, pero en particular con ese tema del deporte. La iluminación del escenario Río Frío hacía falta para que los muchachos tuvieran también otro escenario diferente a la Villa Olímpica para prácticas deportivas nocturnas. La adecuación de los escenarios en las veredas, la seguridad misma. El hecho de terminar también aquí el traslado del muro y también trasladar aquí lo que se respecta a la otra parte del escenario, donde queremos hacer de pronto un domo para las artes marciales y que se ha aprovechado para otras disciplinas. La intención también es analizar si podemos hacer cubrir alguna de estas canchas para que los jóvenes en momentos de invierno no tan fuerte, que permita también hacerlo, puedan hacer uso de él, porque la verdad hace falta. Solamente tenemos la cancha del Coliseo La Luna en mejor estado y cubierta, y hace falta que esos escenarios también de pronto sean cubiertos. Se ha radicado el empréstito en el Consejo Municipal y se está estudiando en este momento para obras puntuales, la concha acústica de traslado de la pista BMX. Presentamos el proyecto al Consejo Municipal bajo los lineamientos de la norma, es decir, que sean constitucionales, que sean convenientes, que tenga el marco legal. La calificadora de riesgo permitió que Chía tuviera un endeudamiento de 38 mil millones, pudiendo ser superior, pero no queremos copar el 100% de la capacidad. La verdad ya está en manos de la comisión para que haga el estudio correspondiente, para que su empresa plenaria, y espero que los señores concejales entiendan la necesidad de este recurso para poder terminar unas obras. En el campo deportivo, trasladar la pista de BMX y mejorarla. Terminar la concha acústica, y aunque no forme parte integral del área deportiva, pero seguramente sí, para las próximas presentaciones que hagan en el instituto, terminar también el auditorio del municipio, que tiene una acción popular interpuesta por un ciudadano. Esas son obras que pueden complementarse con el IMRD, pero sin dejar de lado también las dos obras trascendentales, que son el Colegio Nacional Diversificado y el Colegio Departamental José Joaquín Casas, en la sede del Colegio Santander, que será trasladada aquí contigo al colegio. En ese aspecto deportivo, habla usted ya de lo que va a ser la integración de lo que es la parte del auditorio con el instituto, que se va a hacer en ese punto en el que desaparecería la vía inglesa. Es un proyecto que tenemos, que ya hemos hecho los estudios necesarios, porque me parece que si complementamos esta zona lúdico, cultural, recreo-deportiva, podemos mejorar. Y ese espacio, pues es integrarlo y tener un paso peatonal permanente, y que los fines de semana haya actividad permanente en el municipio de Chía, tanto deportiva como cultural, y eso es lo que queremos realmente integrar. Menciona usted posiblemente el recubrimiento sintético de la pista atlética. Lo hemos analizado, Zipaquirá hizo un recubrimiento muy muy importante y hemos hablado con las personas que hicieron esa obra. No es costosa y me parece que valdría la pena para poner a punto esa pista, y ahora sí haciendo un escenario con la San Silvestre Internacional, ¿por qué no tener la pista en mejores condiciones? ¿Se tienen proyectados adicional a estos alguna otra cosa en el tema deportivo con escenarios, quizá campos de fútbol? Sí, es necesario. Ahorita estamos analizando unas posibilidades de pronto con unas obras que van a hacer en el municipio de Chía, donde van a hacer de pronto unas sesiones anticipadas, y si lo logramos vamos a mejorar también ese deporte, esa disciplina que está importante. Se proyectan varios escenarios deportivos alternos, un domo para karate, la unificación de la zona del Instituto Municipal de Recreación y Deporte y la biblioteca, el recubrimiento de la pista atlética, la culminación de la obra de la concha acústica, la reubicación de la pista de BMX, entre otras. El objetivo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte y la Administración Municipal es terminar la segunda batería de baños, acordes como se necesitan. En las canchas alternas se ha hablado con empresarios para mirar la posibilidad de cubrirlas. Al igual, se están adecuando los campos en Fagua para la práctica del fútbol y se ha legalizado la luz en los escenarios deportivos. Se hicieron los cambios de bombillos en la Villa Olímpica. La pista de BMX tendrá luz. Las unidades deportivas. Esto permite que los campeonatos se hagan con más frecuencia y la agilidad en el desarrollo de los mismos, además que permita que la gente use los escenarios en la noche, aseguró la ingeniera Gloria Rojas. En Gachalá, escucha Recorriendo Cundinamarca en Farallones Estéreo, 106.4 del FM. Esto ha sido todo por hoy. A nuestros oyentes, mil gracias por su sintonía y el lunes esperen más noticias del primer departamento de Colombia. Un feliz fin de semana en familia. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy acompañándoles Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.